le debemos nuestro club. Por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no vendemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Sabremos defender con lealtad el alma de nuestra argentinidad. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perú. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo mundo.